llegaste. Por más caricias que inventé a solas en mi habitación, por más lunas que adoré para llegar hasta tu piel, escucha donde estés, atiende mi oración. Dame tu amor y la belleza que esconde tu alma para ayudarme a mantener la calma, que no soporto si no estás aquí también.